Aleluya, démosle ese aplauso al Señor Jesucristo en esta tarde, hermanos. Oh, a Él sea todo honor y toda honra, toda gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya, levante sus manos, sí, hermano. Levante sus manos, démosle la honra y la gloria al Señor por su misericordia para con nosotros. Amén. Gracias al Señor, hermano, por la oportunidad de poder estar en su iglesia. Amén, de poderle servir, de poder estar aquí. Gracias al comité, amén, de Ministerios Hispanos por la invitación. Ha sido un tremendo privilegio para mí trabajar con Ministerios Hispanos, amén, y en la obra del Señor. Contento de estar con mis tres mujeres. Yo ando con tres mujeres, amén, mi esposa y mis dos niñas están por aquí, amén. Después del Señor Jesús, hermano, la familia de nosotros es lo más precioso que tenemos. Vamos a cuidarla, vamos a amarla. Gloria al Señor Jesús. Lo invito, hermano. Yo sé que le decía al hermano Sandes que es difícil coger una ofrenda antes del almuerzo. Estamos pensando o almorzamos o damos la ofrenda. Y especialmente en un culto misionero, pero vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Lo quiero invitar, hermanos, a que vayamos, amén, a Primera de Samuel, capítulo número 16. Amén. Gracias a Dios. Le decía al hermano Vitanza que hasta ahora hemos tenido una poderosa conferencia. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias por cada predicador, cada enseñanza. Hoy los varones fuimos bendecidos con una poderosa enseñanza por el hermano Chocontá. Y yo creo que también las damas, los jóvenes, los niños también. Así que todavía lo mejor falta, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo número 1. Amén. Quiero leer en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, ya él estaba en la casa de Isaí, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Diga conmigo: Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a almorzar hasta que él venga aquí. Amén. Hasta que no aparezca el que Dios está buscando, no va a haber almuerzo. Así que vamos a sacarlo de aquí. Gloria al nombre de Jesús. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este día hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra es poder, tu palabra es espíritu, tu palabra cambia las cosas, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este día, Señor. Somos el mensajero, pero tú eres el mensaje, Señor, que cambia, que transforma, que hace maravillas. Oh, unge nuestros oídos para que tu palabra impacte mi vida y la vida de los que escuchan el día de hoy. En tu glorioso nombre, hermano, puede gritar gloria a Dios. Y siéntese, hermano, si puede. Amén. Pero no se siente encima de la alabanza. Amén, ayúdame a predicar. Diga amén. Diga ay, ay, ay. Diga así es, pero hermano, no se duerma. Amén, métase conmigo en la predicación por unos minutos. Con la ayuda del Señor, hermano, en esta mañana quiero predicarle sobre impresionando o impactando. Impresionando o impactando. Aleluya. Un hombre llamado Howard Hendrick dijo: podemos impresionar a la distancia, pero solo podemos impactar de cerca. Aleluya. Podemos, hermano, impresionar a la gente que nos distingue. Oh, mira esa persona como camina, mira esa persona como se ve. Pero solamente vamos a impactar a aquellos que están de cerca. Amén. Usted se puede poner la corbata más bonita o usted se puede poner los zapatos más bonitos. Pero si usted quiere saber cómo es una persona, pregúntele a su esposo. O si usted quiere saber el comportamiento de su esposo, pregúntele a su esposa. Amén. Queremos impresionar a la gente. Nos encanta la impresión. Pero yo quiero decirle una cosa, no estamos en la iglesia para impresionar a nadie. Estamos aquí para impactar al mundo con el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Cuando alguien está cerca de usted o de mí, cuando alguien se roza codos con nosotros, nos conoce de verdad. Alguien dijo que es triste que en los púlpitos se ven muchos signos de interrogación, donde deberían haber signos de exclamación. Amén. Predicar a la verdad no es difícil, es fácil. Lo difícil es vivir el mensaje que predicamos. Podemos pasar por la escuela, podemos estudiar un poquito de homilética, de oratoria, y podemos manejar un mensaje, pero el poder no está en predicarlo, el poder está en vivir ese mensaje. Dios no nos llamó a impresionar a nadie. Amén. A nosotros aún en la iglesia nos encanta que nos prediquen mensajes que nos impresionen, pero yo no vine a predicarle un mensaje para impresionarlo. Yo quiero que usted salga impactado en esta mañana con el poder del Evangelio de Jesucristo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Amén. Las palabras que nosotros hablamos hablan por un momento, pero nuestra vida, como vivimos, habla por toda la vida. Amén. Hay gente que le gusta hablar muy bonito. Amén. Hay jóvenes que vienen a la conferencia bien pintosos para impresionar a las jovencitas. Y hay jóvenes que estaban alzando pesas antes de venir a la conferencia. Porque voy a ver a quién me levanto. Tenga mucho cuidado con eso, jovencitas, jovencitos. Si estás buscando que Dios te ponga a alguien, no lo busques allá caminando en el corredor, búscalo en el altar aquí, aleluya. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay muchos que impresionan, pero son pocos los que impactan. Aleluya, no me importa que no me conozcan a mí. Aleluya, pero que conozcan a Jesucristo, el que me salvó. Muchos se preocupan porque no conocen su nombre. No te preocupes. Cuando llegaron los discípulos contentos porque los demonios se sujetaban a ellos, el Señor dijo, no se sientan contentos de eso. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, hermano, nosotros no impresionamos a Dios. Amén, le puede dar la mejor alabanza, puede ser el mejor cántico. Amén. Yo siempre he dicho que en la iglesia no hay profesionales. Tenemos que tener cuidado porque creemos que los años nos hacen en la iglesia. No, hermano, Jesucristo es el que nos hace a nosotros. Amén, no los años. Los años a veces nos dañan. Pastor, tengo 20 años en la iglesia. Yo conozco lo que usted me predica mejor que lo que usted lo predica. Amén. Pero Dios está buscando corazones, hermanos, dispuestos. Amén. Que le digan, Señor, yo no lo sé todo. Amén. Oh, hermano, Dios no necesita talento porque Él da el talento. Dios no necesita gente poderosa porque de Él es el poder. Dios no necesita gente que conozca mucho porque de Él es el conocimiento. Gloria al nombre de Jesús. Amén. En la iglesia de nosotros, hermano, hay un hermano que vende helados. Creo que es el trabajo que él tiene en el verano, él vende helados. Y me dijo, pastor, yo quiero cantar un especial. Y el hermano no sabe cantar, mejor dicho, nada. Pero pastor, quiero cantar. Y dijo, bueno, hermano, vaya, cante. Y se subió a cantar un par de veces, hermano, y le dan a uno ganas de llorar. Y algunos me dicen, pastor, ¿pero por qué lo deja cantar? Le digo, ¿sabe por qué lo dejo cantar? Porque él no sabe y lo quiere hacer. Hay personas que solamente quieren cantar y ministrar en las conferencias. Hay solamente gente que usted quiere músicos y los músicos se disponen, pero si me llaman a predicar en la conferencia o en los cultos distritales o en las campañas, pero ¿qué de los cultos de entre semana? ¿Qué de los cultos donde nosotros somos alimentados? Oh, hermano, la gente le encanta impresionar a los otros, pero no estamos aquí para impresionar, estamos aquí para impactar al mundo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aún el mismo Señor Jesús, hermano, nos puede impresionar a nosotros. Alguien iba por la calle y me dio una tarjetica. Y me dijo, vea, ese es el Sagrado Corazón de Jesús. Y yo cuando lo miré le dije, qué bueno, porque nosotros no solamente creemos en el corazón de Jesús. Nosotros creemos en todo Jesús. Amén. En todo Jesús. Y Jesús, hermano, a nosotros nos puede impresionar de lejos, pero solamente nos puede impactar cuando estamos de cerca. Amén. La gente dice, se cambiaron de religión. No nos cambiamos de religión, nos salimos de la religión y entramos a una relación personal con Jesús. Oh, yo no soy un religioso. Yo no estoy aquí para cumplir reglas, no, yo estoy aquí para tener una relación de cerca con Jesús. Que Él impacte mi vida, que me cambie. Yo no he venido a esta conferencia para ver si impacto a alguien. No, yo vengo aquí para que Él me impacte a mí. Para que cuando yo vuelva a mi iglesia local, al lugar donde Dios nos ha puesto a trabajar, vayamos renovados con deseo de hacer la obra misionera, la obra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? El mensaje de toda la Biblia es que Jehová no es un Dios como los otros dioses. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Él es el único Dios verdadero. David escribió y dijo, porque mi roca, diga mi roca, no es como vuestra roca. Amén. En ese tiempo ponían una piedra y la adoraban. Y por eso usted ve muchas menciones de rocas, de lugares altos en la Biblia. Porque ellos veían una roca y la adoraban. Y David decía, pero mi roca, al Dios que yo sirvo, no es lo mismo que el que ustedes sirven. Porque el Dios de la Biblia es muy diferente al Dios que predican allá afuera. Oh, gloria al nombre de Jesús. Idolatría tiene que ver con la humanidad haciendo un Dios como ellos quieren. ¿Por qué cree que la gente prefiere cargar a Jesús aquí en la nuca? Y aquí en las orejas y cargarla por ahí en el bolsillo. Porque pueden manejar a ese Dios como quieran. Pero nosotros, hermanos, no tenemos un Dios que lo manejamos. Tenemos un Dios que nos maneja a nosotros. Tenemos un Dios que nos dirige. Oh, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? Ellos tienen un Dios que les permite hablar como ellos quieren, vivir como ellos quieren. Por eso es que muchos están cambiando el mensaje. Aleluya. Yo le dije a una señora, pero ahí está en el bautismo, está ahí en el libro de los Hechos. Me dijo, en mi Biblia no está. Le dije, ¿cómo así? Venga, le muestro, présteme su Biblia. Y me pasó la Biblia y verdaderamente no estaba. Había arrancado la página. Amén. Hay muchos que quieren cambiar el mensaje. Pero yo quiero decirte una cosa. Lo único que nos cambia a nosotros es el mensaje. Así que no cambies el mensaje. Porque si cambias el mensaje, ¿quién te va a cambiar a ti? El mensaje que predicamos es el que nos cambia a nosotros. Aleluya, al nombre de Jesús. Amén. Impresionante. ¿Cuánto les encanta esa palabra? Uy, estás impresionante. Amén. Ven una muchacha por ahí, los jóvenes. Uy, esa muchacha está impresionante. O viceversa, ve a ese muchacho. Parece la última Coca-Cola del desierto. Está impresionante. Amén. Impresión. El diccionario nos dice que es el efecto producido sobre los sentidos o el ánimo. El efecto producido sobre los sentidos. ¿Cómo se siente una persona en sus sentidos? Amén. Es un punto de vista, es una opinión. Oh, me impresionó su voz, me impresionó su belleza. Amén. Yo no sé, hermano, parece, gloria a Dios, hermano, y yo creo que debemos nosotros dar el honor que el púlpito se merece. Amén. Pero hay personas que mientras están sentados allá, no alaban a Dios. Y hablando desde arriba para abajo. Pero cuando suben aquí, como que algo les da. Y no es la presencia de Dios. Es que nos están mirando. Como nos están mirando, entonces queremos impresionar. Aleluya. Pero nosotros no estamos aquí para impresionar a nadie. Estamos aquí para adorar a Dios. Oh, alaba el nombre de Jesús. Aleluya. Yo le dije al coro en la iglesia que voy a mover el altar y lo voy a poner ahí atrás. A ver si los ponemos a cantar ahí atrás. Amén. Me gustó una iglesia que visité, creo que en Ecuador, y tienen a los músicos por allá arriba. Aunque algunos ya están por allá arriba. Pero la congregación no los puede ver. Amén. Aleluya. Yo amo a los músicos, hermano. Amén. Alguien dijo que cuando a Satanás lo sacaron de allá, Dios lo echó del cielo, hermano, cayó encima de los músicos. No sé si porque él era músico. Amén. Pero a veces, hermano, cuando se nos sube el talento a la cabeza, amén, ya dependemos del talento. Yo no sé si los líderes de alabanza se demoran más tiempo en el espejo que en el salón de oración. Yo estoy hablando de no impresionando, sino impactando. Yo sé que la música juega un papel tremendo, amén, en el mensaje que nosotros damos. Pero no estamos aquí para que la gente mire a nosotros, sino que mientras ministremos, fluya la presencia, el poder y la unción de Dios. Y toque a las almas que han venido con hambre, con sed de justicia. Oh, alaba el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra impactar no tiene que ver con los sentimientos ni con los sentidos. El diccionario dice choque de un proyectil en un blanco. Choque de proyectil en el blanco. Huella que deja en él y el efecto que causa. Amén. Cuando Jesús viene a tu vida, no te impresiona. Cuando Jesús verdaderamente llega a tu vida, te impacta. Aleluya, porque algo ocurre en ti. Es como un proyectil que viene a tu corazón y rompe la piedra que hay en ti y te da un corazón de carne para que la palabra te pueda predicar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La huella que hace en esa persona y el efecto que causa. Jesús dijo, estamos en un culto misionero. La mies, a la verdad, es mucha. Y los obreros son pocos. Amén. Yo amo a mis jóvenes. Y estoy haciendo lo posible por alcanzarlos para que no nos ocurra el error que le pasó a Josué. Que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y si usted comienza a leer en la palabra del Señor, ¿por qué fue que se levantó una generación que no conocía a Dios? Es porque Josué no levantó a nadie. Moisés tomó el tiempo para levantar a Josué. Pero Josué estaba tan ocupado en repartir la tierra que se le olvidó, amén, mentorar a alguien, enseñar a alguien. Pero ahora, hermano, estamos viendo jóvenes que les encanta el púlpito. Jóvenes que quieren estar con el micrófono en la mano, pensando que esta es la única manera de predicar el evangelio. El Señor dijo, amén, la mies es mucha, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El mundo se está perdiendo. Necesitamos entrar a los hogares, a las familias. Aleluya, pero los jóvenes, no, si no es para predicar, pastor, no me llame. Amén. Oh, necesito que dé un estudio bíblico. Necesito que visite a fulanito, necesito que vaya al hospital, necesito, no, pastor, estoy muy ocupado. Oh, hermano, la mies, la verdad, es mucha. Y los obreros son pocos. Aleluya, al nombre de Jesús. Amén. El Señor le dijo a un hombre, te voy a mandar a un campo misionero. Y él contento. Dios le habló, le dijo, te voy a mandar un campo misionero. Y pasó un año, dos años, tres años. La única puerta que se le abrió fue ir a visitar las cárceles. Y estaba visitando las cárceles y estaba predicando allí. Y el hombre frustrado, Señor, tú me dijiste que me ibas a mandar a un campo misionero. Y no, hasta ahora no he recibido llamadas de misionero ni en la China, ni en África, ni en Sudamérica, ni en Centroamérica. Y el Señor le dijo, ¿y cuántas nacionalidades estás tú ministrando ahí en la cárcel? Hay como 25 nacionalidades que yo te tengo como misionero para ministrar. Amén. Misionero no es solamente irse a otro país. Misionero es el vecino que está ahí a tu lado. Misionero es el compañero de escuela con que tú vas. Misionero es el compañero de trabajo con que tú trabajas. La familia que está ahí en la esquina. El que vende el periódico. El que te vende la leche. El carnicero. Ese es un campo misionero. Y Dios nos está llamando a nosotros a que impactemos al mundo con el Evangelio de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Amén. No tengo tiempo para decirle, porque yo sé que tenemos corto tiempo, pero este mundo hace énfasis en el poder, en el prestigio y en la posición. Amén. El diablo, cuando vino, amén, a tentar a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos conocen cómo comenzó Jesús su ministerio? Él no comenzó en el púlpito. Dice la Biblia que el Espíritu lo dirigió al desierto a ayunar. Pastor, ¿y eso qué es ayunar? 40 días y 40 noches. Y a ser tentado por el diablo. Amén. Así comenzó el su ministerio. Antes de regresar allá a la ciudad donde había salido, había crecido a Nazaret y abrió el papiro o la Biblia, o como decía el hermano Chocontao, el iPad, y comenzó a predicar. Él fue dirigido por el Espíritu Santo. Oh, joven, hermano, hermana, Dios está buscando obreros. Amén, de verdad. Que digan, Señor, voy a hacer tu voluntad. Amén. Pero no los vamos a encontrar por ahí, hermano, haciendo otra cosa que buscando la voluntad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. No pienses. Amén. Un joven precioso me dice, pastor, es que yo quiero ser un tremendo evangelista. Digo, oh, sí, hermano. Amén. Le digo a los jóvenes, escriban dónde se ve usted en 5 años. Y algunos me dicen, yo quiero ser pastor, yo quiero ser esposa de pastor. Y me reúno con ellos, bueno, ¿has enseñado un estudio bíblico? No, y no sé qué es eso. No tengo tiempo, estoy muy ocupado trabajando. Y tú quieres ser pastor, y tú quieres ser evangelista, y tú quieres alcanzar el mundo para Cristo. Oh, hermano, si no podemos comenzar en la casa, si no podemos comenzar sacando una hora a la semana, si no podemos nosotros comenzar en la iglesia local, sirviendo a nuestros pastores, aleluya, en el evangelismo, ¿cómo crees que Dios te va a usar a ti? Oh, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesús, hermano, en este día está aquí para impactar tu vida y para impactar mi vida. Amén, no para impresionarnos. Oh, hermano, yo he visto muchos hermanos que salen impresionados con la predicación. No te dejes impresionar por la predicación, hermano. Deja que te impacte. Que cuando salgas de aquí salgas verdaderamente. Algo pasó en mi vida, Dios me tocó, Dios me habló. Voy a cambiar, voy a dejar la poca vergüenza en que estoy viviendo, voy a dejar la mediocridad en que estoy viviendo y voy a servir a Dios de verdad. Que me impacte, que me cambie. Oh, yo quiero que miremos, hermano, el testimonio que da un siervo de este hombre. No fueron muchos, solamente un siervo habló de David. Amén. Cuando necesitaba a alguien en un trabajo, Amén. Usted dirá, nadie me está mirando. Oh, hay un ojo que te está mirando. Amén. Los ojos de Dios están atalayando la tierra. Amén. Y cuando tú quieres servir, hermano, pero no mires el púlpito para servir. No esperes en el púlpito. No esperes que te den una posición. Amén. Dios está buscando siervos. Y cuando se abrió una chamba, ¿cuántos conocen esa palabra, una chamba? Se abrió un trabajo en la casa del rey. Estaban buscando un muchachito, un muchachón que pudiera, tuviera las cualificaciones para ir a trabajar allí. Y un siervo dijo, yo lo conozco. Tenemos que aprender a caminar en el Señor porque no sabemos quién nos está mirando. Amén. Y dice este siervo, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Yo he visto. A lo mejor su papá no le importaba. Como leímos hoy, el papá lo tenía por allá tirado con las ovejas. Amén. A lo mejor sus hermanos no le importaba el pequeñín que estaba allí. Pero hay un Dios que sí está mirando. Aleluya. Hay un Dios que nos está mirando. Y le dijo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y él nombra 7 cosas que tiene este jovencito. Amén. Y lo primero que dice, que sabe tocar. Que sabe tocar. ¿Dónde aprendió David a tocar? Cuando cuidaba las ovejas. Allá en la soledad. Amén. Empezó a inspirarse. Pastor, si yo no toco el domingo, yo no toco. Si no me dan el culto principal, entonces yo no toco. Bueno, eso pasa en Nueva York nomás, yo no sé en los otros estados. Oh, pastor, si yo no canto en el culto principal, entonces no canto, consígase otro. Pero David, hermano, empezó a tocar donde nadie lo estaba mirando. Kataramashata katalaraboshoya makanta. Donde nadie te estaba mirando, sabe tocar y es valiente. Es valiente. Yo creo que alguien lo vio quitándole al león y al oso la ovejita ahí de la boca. Amén. Número 3, vigoroso. Un hombre vigoroso que siempre está atento. Amén. A Dios no le gusta la gente desocupada. Detrás de una persona ocupada hay un diablo. Pero detrás de una persona desocupada hay 1,000 demonios. Yo no sé qué tú quieres, si un diablo o 1,000 demonios. Ocupémonos en la obra de Dios. Vigoroso. Hombre de guerra. Me extraña, hermano, que hayan dicho eso si él ni siquiera había ido a la guerra. Era un muchachón que estaba con las ovejas, pero el que lo vio dijo, ese va a ser un soldado de guerra. Él sabe pelear, él sabe batallar, no ha cogido espada, no ha cogido lanza, pero es un varón de guerra. Amén. Queremos predicar, queremos cantar, queremos enseñar y no sabemos orar. Amén. No sabemos orar. Pregúntale a los músicos que le reciten un versículo. Amén. Varón de guerra. Prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. Número 6, hermoso. Hermoso. ¿Cuántos son hermosos aquí, hermano? Amén. No le dé pena levantar la mano. Dice la Biblia que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Así que cuando usted nació también lo hizo hermoso. Yo le digo a los hermanos en mi iglesia que el pastor no se está poniendo más viejo. El pastor se está poniendo más interesante. No nos estamos poniendo más viejos. Más interesantes. Oh, hermano. Sí, esto de afuera se está acabando. Pero dentro de nosotros hay una gloria que se está purificando. Aleluya. Nosotros no contamos los años que quedaron. Nosotros vamos a alcanzar la gloria que viene. Aleluya. No nos ha hermoseado el Señor con el Evangelio, con la salvación. Así que deje de estar mirando el espejo y diga, yo soy feo, yo soy feo. No, yo era feo, ahora en el Señor soy hermoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Y lo que más me gusta, la número 7, dice, y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Aleluya. ¿De qué nos sirve el talento? ¿De qué nos sirve la hermosura? ¿De qué nos sirve el vigor? ¿De qué nos sirve la fuerza si Dios no está con nosotros? Yo necesito a Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Amén. Lo único, déjeme decir una cosa, lo único que va a impactar a este mundo, lo único que va a impactar tu vida, la vida de las almas, es la unción de Dios. La unción, la unción. La unción no se compra. La unción no la venden en la esquina. La unción no se aprende de memoria. La unción solo se logra, se consigue cuando estamos pegados al que la da. Aleluya, cuando estamos de la mano, abrazados, cuando estamos de cerca con Él. Oh, gloria al nombre de Jesús. No te preocupes si el culto va a salir bien. No te preocupes si vamos a cantar bien. Preocúpate porque haya unción en el culto. Preocúpate porque haya Espíritu Santo que cambie. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y cuando vino la guerra, ¿sabe por qué? Porque cuando viene el momento de batalla, se sabe quién es quién. Se sabe quién es quién. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hay que echar fuera un demonio, usted no se pone a cantarle. Amén. Usted no dice, esta corbata está bonita. Estos zapatos me quedaron bien, van a impresionar a la gente, ¿no? Los demonios no se impresionan con los zapatos. Se impresionan con los pies que llevan el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando vino el momento de la guerra, dice la Biblia que salió un paladín. Un paladín. Amén. Un hombre que le gusta impresionar. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Amén. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Todo esto tenía, y no tenía para llevar, y tenía que traer un escudero. Y fuera de eso, dice la Biblia que tenía una espadota grande. Amén. Y la Biblia dice, déjeme ya ir cerrando, yo sé que se nos acabó el tiempo, pero dice que cuando salió ese grandulón, amén, ese grandotote allí, los que impresionaban a Israel, no era Saúl el más alto en Israel, no era Saúl el más alto. ¿Dónde estaba Saúl? Cuando los hermanos de David lo vieron en la guerra, dijeron: ¿qué haces aquí, muchachito? Vete para casa. ¿Dónde estaban los hermanos de David cuando vienen a ese grandulón? Amén. Los que estaban vestidos con uniforme de guerra. Algunos cargan la Biblia así. Algunos alaban así. Ya tienen la manera de hacerlo, voy a impresionar. O tu alabanza no impresiona a Dios. Si la haces de esa manera, es tu corazón. Es tu corazón. Aleluya. Y cuando se vino, amén, la guerra, hermano, no había ninguno de ellos. Pero salió aquí el que tenía la unción. El que dijo: no, ese grandulón, todos le tienen miedo, pero para mí es fácil pegarle porque es grande. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y tú sabes la historia. Dice que fue al río y cogió 5 piedritas lisas. Lisas son las que le pasa el agua constantemente. Amén. Las está puliendo. No esas que están en la orilla llenándose de moho, llenándose de basura, llenándose de toda la mugre. No, las que están constantemente en la fuente donde Dios las está puliendo para cuando tengan que ser usadas, sea solamente un tiro, sea solamente una tirada y den el blanco. Amén. Y salió David, hermano, todo bravo, y vio a ese grandotote allá echando espuma y le dijo: ¿quién eres tú, incircunciso, que vienes a provocar a los escuadrones de Dios de Israel? Oh, gloria al nombre de Jesús. Llénese de celo. Y él dijo: Dios te entregará hoy en mi mano y te voy a matar. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya al nombre de Jesús. Dice la Biblia que él cogió su honda, le tiró la piedra. Amén. Oh, él no tenía otra cosa, hermano. Él tenía unción de Dios. Unción de Dios. ¿Vamos a impactar a este mundo? Necesitamos la unción de Dios. Y la unción no se consigue allá. Amén. Yo no entiendo, hermano. Tenemos días de ayuno en nuestras iglesias, creo yo. Creo yo. Amén. Y yo veo a un líder que entra con el roscón y la mogolla ahí, y la colombiana. Y yo le digo: hermano, no teníamos ayuno hoy. Uy, pastor, se me olvidó. Hermano, a uno no se le debe olvidar que está ayunando. Porque no lo hacemos por... Uno se propone: yo necesito. Necesito buscar de Dios. Amén. Necesitamos buscar la unción. Yo sé, hermano, que tenemos almuerzo ahora, pero... si no le podemos dar a Dios 10 minutos aquí en el altar antes de irnos, eso le está diciendo a Dios que es más importante para nosotros. Este es un culto misionero. Vamos a volver a nuestras ciudades. Amén. Y no vamos a decir: estuve allí en Michigan y estuvo bonita. Oh, me hablaron. Oh, Dios te va a decir: ¿qué fue lo que yo te hablé? Que tú le puedas decir al Señor: ¿para qué soy bueno? Pónganse en pie en esta tarde. Aquí hay un altar, hermano. Amén. No hemos venido a impresionar a nadie. Aquí está el Dios que da la unción. Amén. Venga por unos momentos, hermano. Dígale: joven que estás en este lugar, Dios te está llamando. Jovencita, Dios te está llamando. Dios te quiere preparar. Dios está preparando vasos de honra para que le sirvan. Aleluya. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo me pongo en tus manos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Dígale, Señor, yo quiero no impresionar. Yo quiero impactar a este mundo, Jesús.